Informe Coronavirus. Bienvenidos a un nuevo episodio de Informe Coronavirus, el podcast de la cadena SER que te mantiene al día de todas las noticias sobre el coronavirus. Para realizar el desconfinamiento, el gobierno ha planteado que la provincia sea la unidad de medida para ver cómo se avanza de una de las fases a otra. Anoche, en hora 25, Miguel Ángel Muñoz Encinas acompañó a Pepa Bueno en un recorrido por España para ver cuál es la situación en cada lugar. Las comunidades reivindican un mayor papel en la desescalada y hoy hemos querido detenernos en ellas, a ver cuál es la situación de cada una en la pandemia, en este momento. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas noches. Hola, Pepa, buenas noches. Vamos en primer lugar con la foto de las últimas 24 horas, que nos ha dejado un leve repunte, ya sabemos, en el número global de fallecidos y no tan leve en el caso de contagios. Y un enredo estadístico a cuenta de los datos atrasados que ha comunicado Galicia. Sí, son 325 fallecidos más frente a los 301 de ayer, que dejan la estadística oficial en 24.275 muertos por coronavirus. En esa estadística se han incluido hoy 128 fallecidos que ha comunicado Galicia. Proceden de residencias de ancianos, no los había contabilizado hasta ahora, son de días atrás y los ha comunicado hoy. Por eso se han sumado al cómputo global, pero no al incremento diario. En cuanto a los contagios, en las últimas 24 horas ha habido 2.150 nuevos que dejan la cifra global en casi 213.000. Pero aquí hay dos datos preocupantes. Uno, que un día más buena parte de los nuevos contagios son personal sanitario. 840 hoy, casi 40.000 desde que empezó la pandemia. Y dos, el notable repunte en Madrid. Casi 1.000 nuevos casos en un solo día, el triple que ayer. Sanidad no ha ofrecido ninguna explicación posible a este repunte. En cualquier caso, Fernando Simón no parecía estar muy preocupado. Sigue siendo una evolución muy favorable. Es una evolución que va en la línea de lo que esperábamos. Obviamente ya saben que los datos se van actualizando día a día, se van corrigiendo, se va incluyendo nueva información, pero en todo caso las tendencias que estamos observando son muy, muy favorables y en la línea de lo que esperaríamos en este momento de la transmisión. Más aún si tenemos en cuenta que se están haciendo muchísimas pruebas. La parte positiva de cada día, los curados. Aquí también Galicia ha enredado un poco la estadística. Ha comunicado 3.000 curados atrasados, han sido más de 6.400 de una atacada. En cualquier caso, hoy ya 109.000 personas han superado la enfermedad en España, Pepa. Y pensando ya en la fase de desescalada, en las fases, que van a ser cuatro, uno de los parámetros que se van a tener en cuenta son los ingresos en la UCI. Y aquí hoy hay buenas noticias. Sí, porque 7 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, no han tenido ningún ingreso nuevo en la UCI en las últimas 24 horas. Son Aragón, Asturias, Baleares, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja. Otras 3 comunidades solo han tenido un ingreso en cuidados intensivos en 24 horas, Andalucía, Cantabria y Euskadi. Lo peor, como es lógico, en Madrid y Cataluña, con 17 y 18 ingresos en la UCI respectivamente en las últimas 24 horas. Otro parámetro que se va a tener en cuenta es la incidencia acumulada en las últimas 2 semanas por cada 100.000 habitantes. Ya hicimos este mismo ejercicio, Miguel, hace 10 días y la foto ha mejorado notablemente. Sí, sí, ha mejorado mucho. Si recuerdas, cuando hicimos este ejercicio, teníamos un par de comunidades por encima incluso de los 300 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes. Eran La Rioja y Castilla y León. Había varias por encima de 200. Bueno, pues hoy están todas por debajo de 170 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días. De hecho, solo 6 están por encima de 100. Son Madrid, Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha, La Rioja y Navarra. Pero la tendencia, Pepa, es muy clara, a la baja. Y un parámetro que se va a tener en cuenta para la desescalada es lo que se conoce como número de reproducción básico instantáneo, que dicho en cristiano es a cuántas personas contagia alguien que tiene coronavirus. Sí, esto dicho así resulta ininteligible, pero es lo que tú decías, es el número de personas a las que un paciente puede llegar a infectar. Para que los oyentes nos entiendan, cuando la epidemia se disparó a principios de marzo, llegamos a tener en España una media por encima de 6, es decir, cada contagiado era capaz de infectar de promedio a otras 6 personas, y cada una de esas 6 personas a otras 6, y así sucesivamente. Bueno, pues hubo comunidades como Extremadura o Navarra que llegaron a estar por encima de 10. Ahora estamos en 0,8. Cada contagiado infecta de promedio a menos de una persona. Todas las comunidades, sin excepción, están por debajo de uno. Así que, mirando por comunidades, así la foto general, todas están en buena situación, han mejorado mucho, pero si cerramos el foco, el panorama no es homogéneo en cada comunidad, mirando por provincia o por áreas sanitarias. No, ya lo apuntábamos la semana pasada, que hay situaciones muy variadas incluso dentro de una misma comunidad autónoma. Vamos a poner solo un par de ejemplos. En Andalucía, la pandemia ha golpeado mucho menos, afortunadamente, hasta el punto de que la Junta cree que Almería y Huelva, por ejemplo, podrían empezar en fase 1 incluso ya el próximo lunes, sin tener que esperar al día 11. Otro ejemplo, en Castilla y León, Segovia y Soria son las 2 provincias que peor están de la comunidad. Tienen más tasa de contagio, más ocupación hospitalaria. Es probable que a día de hoy tuvieran más dificultades para empezar la fase 1, pero veremos cómo evolucionan de aquí al 11 de mayo. mayo, que aún faltan 12 días, y eso es un mundo. Por contra, Zamora y Palencia podrían empezar ya perfectamente la fase 1. De hecho, en Zamora, en la tierra de Carlos Llamas, ya que estamos en hora 25, ayer, Pepa, no hubo ni un solo positivo en toda la provincia. Una gran noticia, Miguel Ángel, gracias. No te vayas, que luego tengo que ir contigo a las 11 otra vez. Hasta luego. En estas semanas encerrados han pasado muchas cosas en nuestra cabeza y para intentar entenderlas tenemos una cita semanal con el doctor Manuel Martín Loeches en Hoy por Hoy. Esta semana el catedrático en psicobiología nos ha explicado por qué llevamos tan mal la incertidumbre y qué fenómenos ocurren en nuestro organismo cuando vivimos en ella. Lo que nos pasa, por qué nos pasa lo que nos pasa, cómo podemos hacer que se nos pase lo que nos pasa. Bueno, para todo eso, Manuel Martín Loeches rastrea síntomas y síndromes desde su cátedra de psicobiología y rinde cuenta todos los miércoles en el consultorio de ciencia del comportamiento de Hoy por Hoy. Manuel, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien por aquí. Aquí también estamos aguantando. Queríamos preguntarte por algo que está pasando desde el inicio de la pandemia, de lo que aún no hemos hablado aquí, y es un misterio del comportamiento humano sobre el que creemos que cabe reflexionar. Porque ante una enfermedad que es nueva en todo el planeta, sobre la que la ciencia descubre cosas a diario, hay tanta gente que parece que ya lo sabía todo antes de ayer. Sí, es curioso. En las últimas semanas se ha llenado esto de virólogos y epidemiólogos y muchos expertos en muchas cosas. Bueno, es un mecanismo del cerebro social humano, es un mecanismo que está pensado para trabajar con información parcial, pobre, deficiente, de baja calidad, pero a pesar de ello llegar a conclusiones contundentes. Es una especie de sabelotodo, así lo llaman los científicos que han trabajado en ello, que está en nuestro cerebro pues para tener certeza en nuestras decisiones a pesar de que estén llenas de errores. A pesar de que no tengamos los conocimientos suficientes. Exacto. Hay muchas cosas que no conocemos y sin embargo no somos conscientes de ello. En una comparecencia que se volvió viral antes de que existiera lo viral, Donald Rumsfeld, el que fuera uno de los halcones de Bush, definió todas las incertidumbres posibles, escuchen, de la siguiente manera. Los informes que dicen que algo no ha pasado siempre me han resultado interesantes, porque, como sabemos, hay datos conocidos, cosas que sabemos, y también hay datos desconocidos, cosas que sabemos que desconocemos, pero además hay datos desconocidos, datos que no sabemos que desconocemos. ¿Tenía razón con este trabalenguas? Absolutamente, la verdad es que está genial. Pues es que realmente ahí, cuando uno cree saberlo todo, cree saber muchas cosas y estar convencido de lo que dice, pues muchas veces, y en un porcentaje bastante alto, pues es que no es consciente, no sabe que hay muchas cosas que desconoce. Y sin embargo, a pesar de ello, se está llegando a una seguridad muy grande, ¿no? Eso es lo que pasa a mucha gente que realmente no es experta en algo, pero que llega a conclusiones contundentes. Lo que desconoce es mucho, y además desconoce que lo desconoce. O sea, que realmente es genial. ¿Los mejores científicos, Manuel, son los que más respuestas dan o los que mejores preguntas se hacen? Fíjate, yo creo que más que los que más respuestas dan, es los que dan respuestas de mayor calidad. Y además, en esto hay que tener en cuenta cómo se trabaja en ciencia, que es algo que los expertos que están surgiendo ahora muchas veces no tienen en cuenta. Es decir, un verdadero experto tiene que saber qué es lo que es relevante de aquello que no lo es, tiene que distinguirlo, tiene que saber qué es sistemático de aquello que es meramente anecdótico, y tiene que tener en cuenta que la información tiene que estar contrastada de verdad, es decir, no vale cualquier información y agarrarse a ella. Todo ese tipo de cosas son importantes para un buen científico y es lo que necesitamos ahora y siempre. ¿Y cuánto hace que creamos, que pensemos que una cosa es más creíble cuando esta opinión se asemeja mucho a nuestras propias creencias? Sí, fíjate, ese es uno de los sesgos, precisamente por eso muchos expertos que no lo son, ¿no? Están pecando de tener muchos sesgos típicos de la mente y del cerebro humano, ¿no? Ese es un sesgo conocido como sesgo de confirmación. Normalmente las ideas preconcebidas van guiando la información que vamos buscando. Y entonces cuando la encontramos, pues nos agarramos a ella. Y sin embargo vamos ignorando, como si no existiera absolutamente, información que puede contradecir nuestras ideas previas. Entonces eso es un sesgo y un error muy típico del pensamiento humano y bueno, pues que se está viendo y se ve muchas veces en estos días, en estos expertos, ¿no? Y Manuel, ¿por qué es tan importante para el cerebro humano encontrar una explicación? Bueno, el cerebro humano, una de las partes que más se han aumentado su tamaño con la evolución son las partes prefrontales, que son las partes que tienen que ver con la planificación y con el tener todo organizado, ordenado y previsto, ¿no? Entonces, lo que caracteriza a nuestro cerebro es precisamente un miedo tremendo a la incertidumbre. La incertidumbre es algo con lo que no podemos vivir. Entonces, de ahí viene que tengamos que estar siempre en un estado en el que tengamos cierta certidumbre, aunque tengamos la información parcial y de mala calidad. Y si la explicación tiene además un solo culpable, ¿la satisfacción es mayor? Es muy curioso, sí, porque es un mecanismo también de nuestro cerebro hipersocial, ¿no? Todo esto se debe a esto, ¿no? Precisamente. Y es que siempre pensamos que detrás de las cosas hay una mente parecida a la humana, aunque no lo sea. Puede ser de un espíritu, puede ser de un árbol, de una piedra, de un, yo qué sé, de cualquier cosa. Entonces, esta forma, esta mentalización, el buscar siempre una intención detrás de las cosas, es lo que nos hace buscar culpables. Y si los encontramos, pues mucho más fácil. Y ahora con el virus está pasando esto, es decir, el virus no es culpable, no tiene mente, no puede ser el culpable de nada, pues hay que buscarlo en algún sitio y encontrarlo nos deja más tranquilos. Manuel Martín Loeches, muchísimas gracias. Encantado, gracias. Un beso, hasta la semana que viene. Beso, Ángel. La pandemia ha provocado una crisis sin precedentes con la mayor caída del PIB desde los años 70, pero esta mañana en Hoy por Hoy han querido poner el foco en otro lado, en la pobreza que no para de crecer. Solo en Madrid se han triplicado las peticiones de ayuda a Cáritas, la mayoría de comida. La ONG trabaja en una respuesta a largo plazo, no solo en comedores, sino también en economatos, donde las familias solo pagan el 20% del valor de su carro de la compra. Bueno, lejos de los focos mediáticos, sepultados bajo toneladas de declaraciones, de escenografías políticas, están los rostros, están las voces y los nombres de la pobreza que ya estaban en algunos casos antes del coronavirus y que ahora se están agravando por el parón en seco de una economía muy, muy precarizada. Por encima de tanto griterío partidista, están, y queremos escucharlas hoy, las voces reales. Buenos días, primero. Mi nombre es Rosa Ramírez y vengo al economato porque a raíz de mi enfermedad, que comencé con el cáncer en el 2014, pues ya tuve que retirarme del trabajo y me quedé sin amparo, pero me acerqué a la iglesia, que es la San Federico, y muy bien, el padre y las demás personas me acogieron y me han dado esta ayuda. También la ayuda moral, que es muy importante. Rosa, hace casi 6 años que se vio obligada a dejar su trabajo desde que el cáncer llegó a su vida y no la deja en paz. Esta madre y abuela es una de las usuarias de este particular supermercado al que esta mañana vamos a entrar. Este sonido son las cajas de un economato de Cáritas en Madrid. Aquí también hay largas colas cargadas de historias como la de Rosa, a la que ha conocido nuestro compañero Nicolás Castellano. Nico, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Más de 200 familias llenan sus carros de la compra en esta tienda de Cáritas, que es muy diferente a sus más conocidos comedores sociales, que esos los conocemos mucho más todos, ¿no? Solo en Madrid, por ejemplo, las peticiones de ayuda a la ONG se han triplicado, sobre todo de comida, desde la irrupción del coronavirus, pero en este economato del centro de Madrid, la mayoría de las familias ya intentaba desde hace tiempo sobrevivir a la pobreza. Sí, esta es la curva del coronavirus, Ángeles, que no se aplana, que no para de crecer. Rosa es un ejemplo de ello, una de las usuarias más veteranas del economato, lleva 2 años. Su vida giró hacia la pobreza cuando le diagnosticaron cáncer en 2014 y perdió el trabajo. Desde entonces convive con la precariedad y los sustos médicos. Aislamiento, me tuvieron el pasado día 13, tuve mares, me ingresaron y tuve 7 días. Y no vea lo mal que la pasé, porque pensaba que tenía el coronavirus, pero gracias a Dios me salió negativo. Madre de 4 hijos y abuela de 5 nietos, ahora son 7 en casa. Su hija, parada por un ERTE de la pastelería en la que trabajaba, es la única que traía ingresos a casa. Principalmente, si no fuera por esta ayuda, estuviera muy complicado yo subsistir aquí, y más con mi enfermedad. Y el padre me ha ayudado mucho con la receta, con la ayuda del pago de la luz. Dice que por encima del miedo al coronavirus y de ser una paciente de riesgo, está aquí porque tiene muchas ganas de vivir. Como ella, con ganas de que la solidaridad se mantenga, aunque pase la pandemia, encontramos a otra madre de 3 pequeños. Aquí puede llenar su carro, a pesar de estas cuentas imposibles de su precaria economía. 760. Sí. ¿Lo que ganas tú trabajando? Sí. ¿No da para alimentar a 5 personas? Sí, tengo pocas horas, solo trabajo 5 horas, y solo yo trabajo, mi pareja no trabaja. Alquiler, pago 550, 200 euros de luz, más agua 60 y más el gas. Hace 5 meses que acude a este recurso de Cáritas, después de 20 años en España. Solo ella trabaja en el sector de la limpieza muy pocas horas. Como dice, su marido está en situación irregular y no puede ser contratado. Vive endeudada y tirando siempre de la tarjeta de crédito. Muchas preguntan cuándo les toca volver, porque ahora se ha fijado que vengan cada 15 días. No tengo nada, no tengo ni ingresos. Hace un año ya quitaron la RIMI, un año sin nada. Por eso la Cáritas de mi barrio ya mandaba a mí aquí para el Colomato. 14 meses sin ingresar un solo euro desde que perdió la ayuda de la renta mínima de inserción, de no ser por la comida del Economato y la ayuda de su parroquia, dice que no podría subsistir. Hay un dato muy preocupante y es que las peticiones de ayuda a Cáritas se han triplicado en el mes de abril, que ahora termina, pero lo más llamativo es que el 40% de esas peticiones procede de usuarios que nunca antes, el 40%, nunca antes habían demandado este tipo de ayudas, aunque en el caso de este súper ese aumento, Nico, está siendo más moderado. Sí, aquí casi 230 familias compran ahora por turno, acuden cada 15 días. Recibir a las familias que nos mandan 13 parroquias de la zona de Tetuán, Cáritas subvenciona el 80% de un precio normal. Es decir, la familia ve aquí precios normales, pero paga solo el 20% de lo que cuesta cada producto. Hace la compra con un saldo que la parroquia ha decidido según la necesidad. María José Medinilla es una de las más veteranas y resolutivas voluntarias de este Economato Cáritas Multiplica, situado en el barrio de Tetuán y no muy lejos de las icónicas Torres Kio. Consiste en que tenemos productos básicos, aunque bastante completos, pero no tenemos muchas marcas, pero sí tenemos todos los suministros fundamentales. María José cree que es un modelo más adecuado para las familias. Creo que es darles dignidad, es decir, no es coge una bolsa que yo te he montado. Ellos llegan aquí con su lista, con sus preferencias, con sus gustos y van eligiendo cada uno de los productos que hoy quieren llevar Colacao para el niño. Pues oye, un Colacao para el niño. El perfil de los usuarios no ha cambiado tanto tras el coronavirus aquí, pero sí han notado que cada vez más gente acude a la puerta a preguntar por esa ayuda. La permanencia de la familia suele ser de media unos 5 meses, pero temen que esto se alargue con la crisis. Y lo que no sabemos es lo que nos vamos a encontrar pues a partir de ahora. Entre abril y mayo pues puede que empiecen a entrar familias nuevas con mucho más tiempo de prolongada estancia aquí. No lo sabemos. Lo que sí les está trayendo el coronavirus, Ángels, es un nuevo perfil de voluntarios. Tengo 35 años, o nunca había sido voluntaria porque por tema de trabajo llevamos una vida con muchas ocupaciones y al final pues nunca, siempre lo tenía en mente, pero nunca me decidía. Y bueno, a raíz de pasar todo lo del COVID-19, pues a través de Instagram me saltó una publicidad. Manji, con Magisterio de Educación Especial y Psicopedagogía y que ha llegado al voluntariado curiosamente vía Instagram, piensa continuar ayudando aunque pase la COVID-19. Ahora mismo estamos en una etapa que en las noticias, en todos los sitios, como que se resalta todo mucho lo malo. Y en realidad, estando en estos sitios, te das cuenta que realmente hay mucha gente buena, que da todo sin nada a cambio. Y la verdad es que es, vamos, se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. De hecho, al revivir todo lo que lleva experimentado en estos primeros días, Ángeles, las lágrimas le brotaban sobre la mascarilla. Bueno, el coronavirus nos ha obligado, Nico, también a los medios a volver a mirar hacia ese 30% de la población española que ya vivía bajo el umbral de la pobreza antes de la pandemia, pero que ahora cada vez son más y que los responsables de Cáritas aseguran que sufrirán una crisis que dicen, y eso es lo peor, que va para largo. Sí, sí, sin duda creo que es lo más preocupante, ¿no? El secretario general de Cáritas Diocesana de Madrid, Javier Hernando, explica que se preparan para una respuesta a largo plazo porque creen que esta crisis económica derivada del coronavirus va a perdurar más tiempo. Las peticiones de ayuda a Cáritas Diocesana de Madrid se han triplicado en los primeros 15 días de abril. Más del 85% de las solicitudes están relacionadas con necesidades básicas, con necesidades sociales. El 40% de las peticiones provienen de personas que acuden por primera vez a Cáritas. Necesidad de acompañamiento, sobre todo en personas mayores que viven solas, que están solas. Recuerda, Hernando, que los economatos los pusieron en marcha precisamente después de la irrupción de la crisis de 2007 y 2008 y que ahora están planteándose abrir otros nuevos. Son otras de las secuelas del coronavirus las que viven miles de familias a las que la pandemia está hundiendo un poco más en ese pozo de la pobreza. Nico, gracias. Hasta luego. Este es el dato, ¿eh? El dato es que dice Cáritas que las peticiones de ayuda se han triplicado en el mes de abril, en un solo mes, termina hoy el mes de abril, las peticiones de ayuda se han triplicado y lo que más llama la atención es que el 40% de esas peticiones que ya se han triplicado procede de gente, de usuarios, de ciudadanos que nunca habían demandado antes este tipo de ayudas. Esta es la situación real de la gente. Este viernes se acaba el mes de abril, un mes extraño que ha llevado a muchos a recordar a Sabina cantando aquello de ¿quién me ha robado el mes de abril? Esta mañana, en Hoy por Hoy, José Luis Sastre ha dedicado sus pasos perdidos a pensar en todo lo que nos ha dejado y en todo lo que se ha llevado este mes que termina. Con su reflexión acabamos este episodio. Se acaba abril. Y aunque parezca mentira, fue en este mes cuando empezó la Semana Santa y los destinos de vacaciones amanecieron desiertos. Fue en este mes en que desde el paseo marítimo uno podía escuchar el mar al final del arenal porque no había nadie, como si a la gente la hubiesen borrado de la playa en Photoshop. queríamos hacer de este mes una crónica con sus silencios. El silencio del mar, el silencio de las calles vacías de Sevilla en la madrugada. Es curioso ver ahora el mes en perspectiva, porque uno se da cuenta de que no es verdad que haya sido la misma imagen vacía en todas partes, que no tiene nada que ver el silencio de un sitio con el de otro. El vacío es uno aquí, en la plaza de San Lorenzo, donde escuchábamos, que en el Real de la Feria, y es otro muy distinto en la Rambla de Barcelona, desierta en este 23 de abril de rosas y de libros. Así es como sonaba la Rambla el día de San Jordi. El mes ha sido una colección de todos estos silencios que fueron a romper los niños el día en que les dejaron salir una hora a un kilómetro con uno de sus padres. Uy. No podría decirse que nos hayan robado el mes de abril. ¿Qué mes hemos tenido confinados con sus fotos y espejos y la foto en el espejo de Casado y su agapimú? Y aunque a abril le hayan quitado las terrazas, lo acabamos viendo desde la ventana. Un abril de interior. Pero mes, lo que se dice mes, hemos tenido. Y se ha aplanado la curva. Hoy vamos a saber cómo acaba este mes de abril, en el que, a falta del dato que conozcamos esta mañana, 16.000 personas han muerto. 16.000 personas en un solo mes en España. Ha sido el peor mes desde que empezó la epidemia, pero fue en abril también cuando empezó a agrandarse la otra lista, la lista de los curados, que casi llega ya a los 90.000. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.